Si Denise, magaling may jam. Si Denise, magaling may jam. Si Denise, magaling may jam. Salisteis resentido de la cárcel, porque adentro irás un lavatamel. En la calle te hacías el tumbero y apavorabas con tu cara de rastrero. Te hacías el poronga cuando estabas en la calle. Vivías el rastreo del escruche del peaje. Y adentro sos un lavatapel. Y adentro sos un lavatapel. Y adentro vos eras terrible lavatapel. Lavatapel, lavatapel. Te decían cuando estabas en la cárcel. Lavatapel, lavatapel. Te decían cuando estabas en la cárcel. Y se va Mati también. Si tenés, mandale mecha. Si tenés, mandale mecha. Si tenés, mandale mecha. Salisteis resentido de la cárcel, porque adentro eras un lavatapel. En la calle te hacías el tumbero y apavorabas con tu cara de rastrero. Te hacías el poronga cuando estabas en la calle. Del rastreo del escruche del peaje. Y adentro sos un lavatapel. Y adentro sos un lavatapel. Y adentro vos eras terrible lavatapel. Lavatapel, lavatapel. Te decían cuando estabas en la cárcel. Lavatapel, lavatapel. Te decían cuando estabas en la cárcel. Y se mamá de Domi.